Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Usted todo bien? Sí, bien, bien, trabajando bien. Bueno, ministro, estuvo en la legislatura esta semana. Cuéntenos a ver el motivo de su visita ahí a diputados y diputadas. Bueno, en realidad estuvimos el día martes con solicitando la refinanciación de una deuda que es la principal de la provincia de La Pampa. Primero, para ponerte en contexto, la provincia de La Pampa junto con San Luis son las provincias que deben, desde el punto de vista nominal y porcentual, deben el menor, no tienen casi deuda pública comparando con el resto de provincias, ¿no? Ni hablar con la República Argentina, ¿no? Sí, sí. Y esta deuda, el 90% y pico, está dada en una deuda que se tomó a una tasa del 18% hace 4 años, 3 años, o sea, se fueron de 2016, 2017, 2018 y 2019, en el producto de un acuerdo con la Nación, que se firmó en Córdoba, y, entre comillas, para devolvernos, no se podía devolver el 15%, una forma de devolver más anticipadamente esos fondos fue a través de un préstamo con tasa totalmente subsidiada. Cuando llegó el momento de pagarlo, muchas provincias, nosotros teníamos para pagarlo, pero muchas provincias pidieron postergar el pago, se postergaron 2 años y ahora hay una ley nacional que permite que las provincias emitan, dentro del marco constitucional de cada provincia, por supuesto, emitan un título público para novar, o sea, cambiar la deuda de 3 años, ¿sí? Por un bono a 9 años y con 3 años de gracia. Entonces, eso es lo que esta situación hace que la provincia de La Pampa prorrogaría el 60% de su deuda, casi 1.700 millones de pesos, a un plazo largo, amplio y bueno, y a una tasa que en términos reales es negativa. Lo que sí es que la Constitución en estos casos nos pide una mayoría especial y que no supere el 25% de la renta de la provincia. Para darte una idea, esto es el 0,31%, o sea, estamos lejos de ese guarismo, así que eso es lo que le hemos solicitado en uno de los proyectos de leyes al Poder Legislativo. El otro tiene que ver también con un préstamo, pero que viene de 500 millones de pesos, pero que viene destinado a la provincia, pero con la obligación de canalizarlo al Fondo de Garantía Pampeano. O sea, la Nación, el Ministerio, el Banco Central, por muchas medidas y también a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que tratan de hacer es que la mayoría de las provincias cuenten con herramientas de garantía a las MIPYMES y que sean las 24 jurisdicciones, no solamente 7. O sea, solamente hoy tenemos 7 jurisdicciones que están como la provincia de La Pampa, en el cual tiene su fiduciaria y tiene su fondo de garantía. Entonces lo que está haciendo es tratando de incentivar en todas las provincias esta herramienta a través de un crédito muy blando. Date una idea que estos 500 millones no tienen intereses, tienen 5 años de gracia en el capital y 5 años para pagarlo. O sea, inédito. Recontra conveniente. No existe. Es una forma de, desde el punto de vista legal, aparentemente no tienen la posibilidad de hacer un aporte no reintegrable, pero vos imagínate que si te dan esta cifra en 5 cuotas anuales, pagando la primera de 100 millones dentro de 6 años, evidentemente es muy conveniente. Y conveniente desde el punto de vista de hacia dónde va, porque en definitiva esto va al Fondo de Garantía Pampeano, que al Fondo de Riesgo, con lo cual permitiría en un principio duplicar las garantías, o sea, de 500 serían 1.000 millones, y con determinada característica que no tiene sentido hoy profundizar, puede cuadruplicarse o multiplicarse por 8. O sea que En definitiva, esta es una herramienta pensada para poder garantizar desde el punto de vista de un préstamo bancario, de garantizar compra de stock de mercaderías, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema comercial de las pymes, o venta de cheques que también están en dentro de las posibilidades de la garantía del FOGAPAN, ¿no? Claro. Esto fue el día martes, ¿no? Después el día miércoles tuve que otra vez por otro tema. Bien. Ministro, con respecto al tema de refinanciar la deuda emitiendo este bono, lo decía ahí usted que se necesitan los dos tercios de la legislatura y se va a necesitar algún voto de la oposición. Ahí estaba leyendo que el diputado Cuelle dice que no trajo números finos el ministro a la reunión. ¿Hay temor de que le pongan algún palo en la rueda y no avance esto? ¿O no? Bueno, en principio el cuando fuimos a la Cámara, estuvimos, no me acuerdo, pero 2 horas y media, y estaba presente, los diputados que estaban presentes hicieron muchísimas preguntas, principalmente con este tema, con lo cual no sé a qué se refiere el diputado sobre algún número que no hayamos llevado. O sea, no hubo preguntas que no fueran respondidas, pero de todas maneras esto se sacó dictamen, ingresa formalmente hoy a la Cámara, con lo cual todavía hay otra semana más, que no sé si la semana que viene o la próxima, pero ya entra extraordinaria, todavía hay tiempo para que canalice el dato que no tiene a través de la comisión respectiva, pero en principio no alcanzo a entender cuál es el número que no tiene. Sí, por supuesto, entiendo que la oposición, en este caso el radicalismo o el PRO, que reúne los números que necesitamos, pueda tomar un posicionamiento político, porque en realidad el dinero nosotros lo tenemos para abonar. Lo que en realidad nos quita es parte de lo que nosotros denominamos fondo anticíclico, porque que hemos tenido que ocupar parte el año pasado y parte de este año con la crisis sanitaria, económica, financiera, ayuda a municipios, a los sectores económicos, a todos los sectores que justamente ese dinero de tipo fondo anticíclico lo permitió hacer. Con lo cual el dinero, la provincia de La Pampa, con la baja deuda que tiene, siempre ha cumplido su deuda como cualquier persona que debe tener una administración financiera coherente, ¿no? Pero la posibilidad de que refinanciar con estas características es muy conveniente para toda la provincia, como cualquier empresa. O sea, si hoy fueras una empresa y te ofrecen una refinanciación de esta característica, ni lo dudaría que la ibas a tomar. Ministro, ¿están ultimando los detalles del presupuesto del año que viene? ¿Cuándo lo presentarían? Sí, estamos justamente, se está trabajando en el tema, tiene muchas aristas, hoy en el recién pudo ser enviado al resto de ministros para que comparen lo solicitado con lo que creemos que se puede financiar. Empieza una ida y vuelta con los distintos ministerios, lógicamente con el gobernador, se habla con el presidente de la comisión respectiva, y calculamos nosotros que en los últimos días de la semana que viene se va a estar presentando, ¿no? Por supuesto que previamente se va a pedir su tratamiento en ordinarias, como otras leyes que estamos necesitando, ¿no? ¿Tiene alguna característica para destacar el presupuesto del año que viene? Digo, ¿es deficitario o no? Todavía no, seguramente va a ser deficitario, porque evidentemente las características de todo lo que tuvo que hacer y la preparación para todo lo que significa la pandemia, evidentemente todavía tiene sus resabios, ¿no? Entonces, no termina. O sea, la crisis sanitaria puede haber menguado, pero los efectos desde el punto de vista social, educacional, desde el punto de vista de ayuda de determinados sectores, empleados que se han tomado y ese tipo de cosas, no ha terminado. Sí. Esa es la verdad. Entonces, bueno, lo bueno que tiene que la provincia de La Pampa, al menos los déficits de este ejercicio, como seguramente el año que viene va a haber, no lo está solventando tomando deuda, sino que lo está solventando con ahorros de ejercicios anteriores, ¿no? Claro. Ministro, los gremios se van a reunir con el Ejecutivo con los gremios para terminar de cerrar el año con el tema salarial. ¿Está garantizado ya el bono de fin de año, como es tradición aquí en La Pampa, para los empleados públicos? Sí, el bono ya es una tradición, algo ya casi no legal, pero institucional, el punto de vista de un compromiso, y más en estos momentos que está tan la situación inflacionaria, le está pegando a todos los sectores, pero principalmente al asalariado. Entonces sí, pero por supuesto que faltan definir los números finos de hasta cuánto podemos llegar, y también estará la paritaria definida para ver cómo terminamos el año también. Claro. Le hago una pregunta más política que económica. ¿Qué cambió con respecto al gobierno nacional de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández con el tema económico hacia la provincia de La Pampa? No, cambió blanco sobre negro. Es decir, primero, desde el punto de vista de la relación institucional, vos has visto que ha habido obras, ha habido cancelaciones de deuda, cumplimiento de todos los compromisos que se han asumido, la apertura de en todos los ministerios que tienen un acceso directo con las autoridades sin la traba de decir que era La Pampa. Así que es blanco sobre negro. De hecho, date una idea que esto que dijimos ahí hace unos minutos de ofrecimiento de 500 millones que casi es un regalo, todo lo que tiene que ver con vivienda, las obras de la 151, la obra 152, el acueducto, la terminal, o sea, en obras, el cumplimiento de adelantamos 2 años de déficit fiscal, andábamos atrasados 1 año y eso se adelantaron. Hoy estamos exactamente igual que el resto de provincias. Nosotros veníamos con los acuerdos de déficit previsional retrasados, nos pagaron la deuda 2009-2014, o sea, tuvimos que hacer juicio a Nación y en un acuerdo que se hizo con el ANSES, nos cancelaron y bueno, retiramos la presentación judicial. Evidentemente otra relación, ¿no? Claro. Y bueno, el ataque desde el punto de vista financiero a los bancos con el tema de los bancos virtuales, es decir, o sea, cosas más estructurales o la gran deuda que le dejaron a la Argentina y que es muy difícil de salir, y es lo que está pasando actualmente con toda la situación de la negociación con el Fondo Monetario, que evidentemente es muy complicada porque tiene muy poco manejo la Argentina o directamente nulo manejo, ¿no? Claro, sí, hay que pagar todo muy cerquita. Hay decir, para darte una idea de magnitud, si no se arregla con el fondo, la deuda que se tomó, 19.000 millones para el año que viene, claro. y otros casi 20.000 para el año siguiente. O sea, en realidad siempre la Argentina estuvo con poco margen, y esto es culpa de todos, ¿no? Pero ese poco margen se terminó de agotar con la toma de deuda de esta magnitud, al margen de la deuda de títulos y eso, ¿no? Estamos hablando de lo que ocurre que cuando algo tenés mal, lo marginal, es decir, es como cuando llegás al día 25 o 26 de mes, lo que es distinto el peso de los primeros días del mes cuando cobraste el sueldo que los últimos días. Ministro, la última que le hago. Estamos saliendo un poco de la pandemia, no terminó, pero estamos saliendo. La actividad económica aquí en la provincia de La Pampa, por lo que ve usted y bueno, maneja las cuentas públicas, ¿terminó? ¿Estamos recuperándonos? ¿Nos recuperamos? ¿Estamos al mismo nivel que prepandemia? ¿Cómo estamos? Bueno, lo que ocurre es que primero que estamos con un nivel de actividad, si bien nosotros no tenemos herramientas como el PBI, justamente ahora se está tratando de actualizar a través del Ministerio de la Producción, actualizar el Producto Bruto Geográfico, que ese es el que mide en realidad en forma provincial el crecimiento o no de la economía. Evidentemente a nivel nacional los indicadores están dando que ha empezado una reactivación muy importante. Lo que nosotros podemos reflejarlo es con algunos indicadores que se reflejan en el caso mío a través del tema tributario, ¿no? Uh-huh. Impuesto de sellos que graba distintas actividades, vos ves que cómo crece el tema desde el punto de vista financiero, de la compra de autos cero kilómetros, de la movilidad de venta de inmuebles, o sea, y por supuesto la propia recaudación de ingresos brutos, que evidentemente está teniendo una activación levemente superior a la parte inflacionaria, ¿no? Con lo cual te diría que evidentemente hay reactivación. Por supuesto que cuando el que escucha estamos hablando de la media o de la macro cuando uno mide este tipo de cosas, pero sí. En forma individual habrá muchos que están cabeceando diciendo sí, tiene razón, y otros que no, por claro. Supuesto, ¿no? Esto es el promedio. La actividad económica en muchos sectores han sido, entre comillas, favorecidos, otros totalmente desfavorecidos, pero principalmente las aperturas, la posibilidad de transitar, por eso es que se pide tanto el cuidado todavía, porque justamente hay que mantener este tipo de libertades para que justamente no afecten la vida de menor manera la vida cotidiana. De todas maneras, nunca hay que olvidar que allá por abril del 2018 empezó la caída económica, uh-huh. Luego se toma la deuda con el Fondo Monetario y luego se toma la decisión de tomar el cepo porque los dólares se iban afuera. De hecho, sí. El mismo expresidente manifestó que los 45 mil millones se fueron afuera a través de los bancos comerciales. Sí. Entonces, por ahí la gente se olvida de decir, bueno, exigir en 2 años, no ni siquiera 2 años, un cambio abrupto cuando, además de esa situación que era ya difícil de remontar, nos cae una pandemia. Sí. Esa es la verdad. Así es. Ministro, muchas gracias. No sé si quedó algo, si no, gracias, de vuelta. No, que tengas buen día, bueno. Vos y tú, José.